sus amores, pero como siempre nunca le sale bien. Siempre busca algún culpable cuando se aburre un poco y no encuentra nada que le quede bien. Se escapa como siempre, recuerda de repente, se burla del espejo y se olvida a la vez. Lo que nos queda es la tarde, no llorar. Lo que nos queda es solo eso, es solo eso. Ya dejó de ser la misma, a veces baila, a veces llora, cuando el espejo la mira sin querer.